Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, una larga siesta, la sombra y la chica de la curva. Esta es su noche y la de usted, y usted, y también usted, la de todos los que no dudan en arriesgarse a vivir las más extraordinarias historias. La noche de historias. En este programa, que como el anterior y el siguiente, está dedicado a relatos enviados por miembros del Club Historias, les aseguro que se lo pasarán de miedo con miedo. Son historias escalofriantes, terroríficos cuentos debido a la portentosa imaginación de miembros del Club Historias, un club al que para pertenecer basta con escuchar el programa y así pasárselo de miedo con miedo. Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y tiemblen con la primera historia de esta noche. Su autora, Elena Rubio de Meliadou, de Barcelona. Su título, Una larga siesta. Y macabra añado. En el relato, como su autora nos dice, hay un claro guiño a uno de los cuentos que incluimos en el ciclo que dedicamos a Ambrose Bierce. Su título, El funeral de John Mortenson. Y del cuento, Elena Rubio de Meliadou recoge unos párrafos que sirven de cita para su cuento. El féretro se fue al suelo y el cristal se hizo añicos por el golpe. Por la abertura salió arrastrándose el gato de John Mortenson, saltando al suelo con pereza. Se sentó, se atusó con calma su hocico color carmesí con una zarpa y abandonó dignamente la habitación. Eso fue lo que escribió Ambrose Bierce. Y lo que ha escrito Elena Rubio de Meliadou, ahora lo sabrán, para su horror. El comedor habría estado a oscuras si no hubiera sido por la parpadeante luminosidad del televisor que bañaba la estancia con irregulares palpitaciones de diferentes tonos y colores de luz. Suaves guiños azules, amarillos y blancos acariciaban la mesa, el suelo y el sofá, así como el cuerpo de Remigio, un hombre de unos 60 años, vestido con una camiseta blanca y unos arrugados pantalones de pijama azules. Su cabeza descansaba en el brazo del sofá, despeinado. Parecía tener una corona de algodón en vez de cabellos. Los ojos grises y descoloridos reflejaban las diminutas figuras que se movían en la pantalla. En una de sus huesudas manos sostenía una lata de cerveza descansando sobre su estómago. En la otra, el mando a distancia. Remigio estaba muerto. Los únicos testigos de su muerte fueron su televisor y su gato Alfredo, que permanecía inmutable en su regazo observando indiferente cómo las pequeñas figuras humanas se movían en la pantalla y chirriaban de forma incomprensible. Parpadeó un poco, descansó su cabeza en el estómago sin vida de su dueño y ronroneó satisfecho. Después de 2 horas, Alfredo se sobresaltó porque una música chillona daba avance a la publicidad. Un primer plano de las ruedas de un coche, unos labios rojos y brillantes se abrían como la compuerta de una nave nodriza para dejar pasar una cucharilla cubierta de cremoso yogur. Un lavavajillas se inundaba de un proceloso oleaje de espuma. Un niño rubio y pecoso jugaba con una pelota mientras sostenía una crujiente bolsa de patatas fritas. De nuevo, la música chillona. El gato se incorporó, arqueó su lomo y erizó el pelo. Después de desperezarse, saltó y se dirigió tranquilamente a la cocina. Remigio había olvidado apagar la luz que resplandecía en las baldosas y la nevera, blanquísimas. Al entrar Alfredo, la máquina chasqueó e hizo ronronear con mayor ímpetu su motor. En el plato del animal no quedaban más que 2 trozos de carne de pollo, resecos y fríos, pero a pesar de eso, comió el marchito manjar. Más tarde paseó por el umbrío comedor y jugó un poco con su pelotita de goma, mientras a través de la ventana luminosa, John Wayne advertía que no había suficiente sitio para los dos. La traviesa pelotita se coló por debajo del sofá. Disgustado, Alfredo intentó alcanzarla, estirando una pata por la rendija, pero fue inútil. Aún la alejó más de sí. Algo decepcionado la dejó. Saltó a la mesa que se hallaba frente a su amo y lo miró fijamente. Deseaba que se levantara y buscara su juguete, como solía hacer otras veces. Y aunque el cuerpo de Remigio parecía moverse al parpadeo de las sombras y las luces, y su cara hacía gestos como si hablara sin voz, no se levantó de su sitio. Alfredo esperó a que se incorporara hasta que se aburrió y comenzó a lamerse las patas y el lomo, brillantes por el chorro de luz que cubría como una aureola su pelo negro. Algo triste, se levantó y saltó al sofá junto a Remigio. Su amo estaba duro y frío, pero eso no impidió que se durmiera en su regazo, ronroneando. Habían pasado unas horas hasta que Alfredo despertara con un nuevo sobresalto. La lata de cerveza se había caído, produciéndose un ruido sordo al chocar contra la alfombra. En el televisor, un videoclip de David Bowie. El gato estrechó sus pupilas hasta hacer de ellas 2 rayas amarillas sobre las que se sucedían imágenes que latían con pulso intermitente. Miró a Remigio, que estaba pálido y tenía las mejillas hundidas. El gato se levantó de un salto. Se dirigió a la cocina porque tenía hambre y sed. Sin embargo, el plato estaba vacío. Solo quedaban en él pequeñas virutas de carne reseca que lamió con avidez, aunque aún le quedaba agua en el otro plato, del cual también lamió. Se dirigió a la habitación de Remigio. Una cama deshecha, unas cuantas revistas pornográficas que se acumulaban sobre una mesita de noche y un armario marrón oscuro que crujía como un velero viejo eran los únicos enseres del dormitorio. Alfredo olfateó la mesita de noche. Sobre las revistas había un trozo de pizza. Contento por el descubrimiento, separó el bacon de la base y lo comió acomodado encima de la cama. Algo más tranquilo, durmió sobre la almohada, aunque tuvo sueños agitados en los que se mezclaban la histeria de unos concursantes que habían ganado un coche con la extraña voz de un locutor de telediario con la cabeza de su pelota de goma. Despertó unas horas después y perezosamente se levantó de la cama y avanzó hasta el comedor. Una mujer sudamericana gritaba que le habían destrozado la vida. Alfredo intentó buscar de nuevo su juguete, que seguía escondido burlonamente bajo el sofá. Alargó su pata para intentar alcanzarlo. Lo rozó con sus uñas, pero para su desesperación, solo consiguió ponerlo totalmente fuera de su alcance. El animal, en un arrebato de ira, mordió la pata del sofá, aunque luego abandonó la caza con el rabo erizado. Miró a su inmóvil dueño, lo olfateó, y olfateó la alfombra donde se encontraba una mancha amarilla de cerveza. La lamió un poco y luego saltó al sofá. Paseando por el cuerpo de su dueño, maulló para que se levantara. Se aburría de jugar solo. Además, volvía a tener hambre. El mando a distancia se resbaló. El gato pisoteó el mando y el volumen subió inesperadamente. Asustado, el animal saltó dando un bufido y corrió por el pasillo hasta que la puerta de la calle interrumpió su huida. Pasaron 10 horas. Alfredo estaba asustado. No entendía qué era lo que sucedía, pero sentía una profunda angustia. Su dueño no se levantaba ni tan siquiera para darle de comer. Alfredo, indignado, se dirigió hacia él y comenzó a maullar. Su amo tenía ahora otro olor más fuerte y penetrante. Al animal no le disgustó. Le recordaba a una lata de Friskies recién abierta. Maulló con mayor fuerza, pero el ojo luminoso que tenía tras de sí lanzó una ráfaga de luz intermitente acompañada por el fragor de unos disparos. Se giró para mirar y al comprobar que no podía competir con el estruendo del aparato, se fue a la habitación de Remigio, donde aún quedaba un pedazo de pizza duro en la mesita de noche. Cuando el gato lo cogió, desenganchó un trozo de papel de una de las revistas. El gato se comió la porción aderezada con los pechos de una mujer y adobada con un poco de salsa de tomate reseca. Luego se dirigió a la cocina para beber, pero en su platito quedaba poca agua. Un timbrazo le sobresaltó. Llamaban a la puerta, y aunque Alfredo odiaba a los intrusos, se dirigió a ella para olfatear. Reconoció por el olor a aquellos dos hombres que venían con frecuencia, vestidos con colores oscuros y con un libro negro en las manos. Volvieron a llamar 2 veces más y luego se marcharon. Pasaron otras 10 horas. El felino desesperaba. Tenía hambre y sed. El agua se había secado ya y no había encontrado nada para comer desde que devoró la pizza. Se dirigió a la cocina y husmeó. Con el sentido del olfato más agudizado, logró encontrar un paquete de Friskies sobre el mármol que le miraba arrogante desde su alta torre. El animal, esperanzado, comenzó a saltar con todo el impulso que pudo, pero estaba demasiado alto. No lograba alcanzar su cima. Además, no tenía dónde apoyarse y el armario era demasiado escurridizo para escalar. En uno de los saltos, tropezó con el platito vacío de la comida y con todo el peso del cuerpo cayó sobre una de sus patas delanteras. Maullando de dolor y rabia, se alejó de allí. En el comedor continuaba impertérrito Remigio. El olor ahora era más intenso e inundaba todo el recinto, tanto como la luz de aquel cuadrado luminoso. La lata de cerveza le invitaba a beber el líquido de su interior, así que lamió algo, introduciendo la lengua por la ranura. Y aunque su sabor era amargo, consiguió eliminar algo su sed. Luego saltó al regazo de su dueño, se tumbó y se lamió la patita hasta que, vencido por el cansancio, se durmió. Pasadas unas 3 horas, Alfredo intentó incorporarse, pero le dolía demasiado la pata. El olor era ahora realmente penetrante. El animal casi no pudo evitar morder suavemente la mano de Remigio mientras contemplaba cómo desde la pantalla una mujer extraía de un horno un enorme pollo. Cuando después de 2 semanas los bomberos derribaron la puerta, encontraron tumbado en el sofá un hombre muerto, sin cara y sin manos. Un gato escondido bajo la cama, bufando aterrorizado, y una alegre musiquilla en el televisor que anunciaba publicidad. Impresionante relato, el de Elena Rubio Temeledo. Humor negro, y mucho, hay en Una larga siesta. También impresionante es el relato que les ofrecemos a continuación. La sombra, de José Vicente Alberola Sensi, de Monforte del Cid, Alicante. Félix March, periodista y fotógrafo de El Duende, uno de los periódicos de mayor difusión del país, tiene cita con un viejo marino de la costa coruñesa en el siglo XIX, con el que entró en contacto a través de un colega que a su vez facilitó la entrevista. Desde luego, Carballo y Musía no eran lo que ahora son. Poco se sabía de lo que el viejo relataría al joven periodista, una sorprendente y misteriosa historia que le había ocurrido hacía 40 años. La cita a las 4 del domingo. Diario de Félix March, domingo 18 de noviembre de 1874. Me desperté con cierta inquietud. Me esperaba un gran día. Desayuné apresuradamente, debido a que tenía que coger la primera y única diligencia de las 6 con destino a Carballo, pueblo más próximo a Musía, al que llegaba transporte. Una vez allí, alquilé un caballo para llegar hasta Musía, que dista unos 32 kilómetros. Galopé por un camino de tierra y piedras durante 1 hora y 20 minutos. Subí una cuesta y allí mismo divisé, desde lo alto y a unos 200 metros más o menos, la pequeña aldea y al fondo, la inmensidad del mar. Sí, ahí estaba aquel pueblecito, que prácticamente no eran más de 10 casas, el lugar que me habían descrito. En efecto, allí estaba contemplando lo que tenía ante mí. Y allí estaba el faro, lo más elevado del lugar. Unos metros más allá, estaba el viejo caserón, que apenas se apreciaba por el verdor del lugar. Cabalgué los últimos metros hasta llegar a la aldea. Dejé al caballo en una especie de cuadra al aire libre para que el animal pudiera descansar y comer. Apenas se veía un alma por el lugar, así que comencé a caminar hacia el caserón del viejo. A medida que avanzaba, miraba y miraba el faro. No podía apartar mis ojos de él. Empezaba a asomar el tejado del caserón y seguí caminando hasta encontrarme frente a la puerta. Me paré durante un momento a contemplar la vieja casa, desgastada por el paso del tiempo y agrietada y enmohecida por la humedad del ambiente. El único ruido que oía era el de las olas del mar al chocar contra las rocas. Me separaban tan solo 10 metros de la orilla y a la derecha había un embarcadero de palos y tablas de madera. Levanté la vista. El sol frente a mí solo me permitía observar la silueta del hombre sentado sobre un amarre. Avancé unos pasos más y entonces pude verle. Era un hombre mayor que miraba con perplejidad el horizonte. Comencé a caminar por el embarcadero y cada vez que pisaba, las maderas crujían estrepitosamente como si en cualquier momento fueran a romperse. Miré el reloj y ya era la hora. Una de mis virtudes es la de ser puntual. El viejo, inmóvil, parecía formar parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí. Me detuve a 2 metros de él, pero permaneció inmutable. Sin mirarme, me preguntó: ¿Le apetece un café? Oh, yo... Sí, desde luego. Tomaremos café. Mi primera impresión sobre aquel hombre fue algo confusa. No era muy alto. El poco pelo que le quedaba era blanco. Su voz grave y hablaba clara y lentamente. Para caminar, se ayudaba con un bastón de rable. Sus ojos hundidos profundizaban su mirada y la piel de su rostro estaba enmarcada con surcos y arrugas. Seguí observándolo mientras él fumaba en pipa. De repente se levantó, apagó la pipa y la guardó en su bolsillo. Y entramos en su casa. Ya en su interior, me quedé impresionado por lo cargadas que estaban todas las paredes con muchos objetos relacionados con la mar. Colgaban aletas de tiburones, timones de barcos, anclas, nudos. Siéntese. Oh, gracias. Habló con su amigo, ¿verdad, señor Mark? En efecto, por eso estoy aquí. Haré el café. Nos quedamos en silencio mientras él hacía el café. Un silencio que acabé rompiendo. Señor, ¿por qué me ha elegido a mí? Le explicaré. Usted, según el reportaje que leí, es el único en iniciar el tema sobre los misterios del espíritu y la carne, ¿no es así? Sí, creo que sí. ¿Y? Entre lo que le voy a contar, señor Mark, y sus conocimientos en la materia, espero que entre los dos podamos resolver el misterio. Ya. Perdone, pero todavía no me ha dicho su nombre. Llámeme Ramón. Don Ramón. Como quiera. Su vida... Mi vida ha sido la mar. Toda ella ha transcurrido en la mar. Y en ella se complicó. Señor Mark, mi vida se hizo para la mar. Aunque nací en un pueblo de pescadores, mi padre no quería que me dedicase a este oficio, pues la vida en la mar es muy dura y conlleva muchas largas esperas y sufrimientos para los seres queridos. Pero eran tiempos difíciles. La guerra, el hambre, las enfermedades. Y había que trabajar para poderse recuperar. Por esta razón tuve que hacerme a la mar. Aunque en realidad no era ese el verdadero motivo. La pura verdad es que el mar me llamaba cada madrugada. Era verdadera vocación. Pero volvamos al tema que nos preocupa. ¿No ha venido usted aquí para escuchar mis comienzos? No, no importa. Todo ocurrió hace mucho tiempo. Hará unos 25 o tal vez 26 años aproximadamente. En este mismo lugar, en este faro, en esta casa, que han sido mi único hogar. Y antes lo había sido de mi padre y del padre de mi padre. Pero la diferencia es que a ellos, al menos que yo sepa, nunca les ocurrió nada semejante. Pero tómese el café, señor Mark, que se le va a enfriar. Oh, es verdad. Gracias. Prosigo con mi historia. Fue una noche allá por el año 47 que regresaba yo de la pesca habitual. Serían las 3:30 de la madrugada. Esa noche había sido muy buena. Aquella luna llena, ya entiende. Empecé a recoger las redes y algunas jaulas. en un momento de distracción y por detrás de mí se removía el agua como si hubiese un remolino. Giré la cabeza y lo primero que vi fue el agua enredada. Unos segundos después, todo volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. La barca pesaba más, iba más lentamente que antes de lo ocurrido. Incluso notaba que la barca estaba más inclinada en su parte posterior y más hundida en la parte delantera. Empecé a examinar la barca, pero no lograba aclarar mis dudas, así que opté en poner en marcha el motor y regresé a casa creyendo que se trataba de una de mis manías. Una vez en el embarcadero, amarré allí a mi Susi. Es así como llamo a mi barca. Siga, por favor, se lo ruego. Recogí la pesca y, poniéndola en capazos, la fui transportando hacia el porche de la casa. Fíjese bien, señor Mark. La barca ya se encontraba prácticamente vacía. Tan solo quedaba una de las redes y todavía seguía hundida. La verdad es que no había una explicación lógica porque no contenía peso como para hundirse. Aún así pensé que la vieja mirona, el motor de la barca, podría tener algo enganchado y lo fuera arrastrando. Con esa idea me metí en la casa pensando en limpiarlo a la mañana siguiente. Este viejo mirona aguanta lo que le echen. Incluso llegué a pensar que sería algún bicho del mar que se quería vengar de mí. ¡Qué tontería! Y el viejo truán de don José que decía que la mirona no era un motor de arrastre y que no aguantaría ni 3 años. Ya lleva 12 y aún está ahí, como el primer día. Hablando del viejo truán, mañana iré a hacerle una visita. Y volviendo a aquel día, serían las 4 de la madrugada cuando me acosté, después de tomarme mi habitual vaso de leche. Y dormí durante 6 largas horas. Sí, señor Mark. 6 horas de largo sueño hasta la hora de empezar un nuevo día. ¿Y cómo lo hace? No lo sé. Quizás sea por instinto o por la fuerza de la costumbre. Aquel día, después de levantarme y desayunar, salí al embarcadero y me dirigí hacia mi Susi. Tenía que extender las redes para limpiarlas y tenerlas listas para salir a faenar por la noche. Pero al llegar, mi gran sorpresa fue que la barca ya no estaba hundida. Cogí una cuerda y por medio de una trócola enganchada a la motora, la levanté. Pero no tenía nada y la volví a dejar en el agua. Terminé de preparar las redes sobre la 1:30 del mediodía. Comí y me fui a ver a mi viejo amigo don José. Aporré la puerta y él salió. Viejo truán, ¿has comido ya? Pero bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¡Pasa, pasa! Me he dicho, voy a tomarme un café a casa de mi amigo José. Y a... ¿Eso que he visto? Es espantoso. ¿Qué puede ser? Sus movimientos lentos. ¿Y yo? ¿Yo ahora? ¿Qué hago? Lo siento por los barcos, pero yo no tengo la culpa de que la tormenta. ¿Qué ha sido? Es imposible que el vaso se haya caído solo. ¿Quién anda ahí? Debo calmarme. Recogeré los vidrios. No vaya a ser que... ¿Pero y la escoba? ¿Estaba aquí? Hasta aquí lo escrito por el periodista. Señor Mark, se ha ido la luz. ¿Como en la noche en la que...? Una casualidad. La tormenta es cada vez más fuerte. Lo malo es que no voy a poder seguir con mis notas. Ni yo mismo me lo creo. ¿El qué? El día que hemos elegido para esta entrevista. ¿Acaso...? ¿Si tengo miedo? El viento ha roto un cristal. Y fuera está muy oscuro. Pero continúe, don Ramón. Si no le importa, iremos al faro. ¿Al faro? Sí, señor Mark. Aquí no tenemos luz. Y ahora, con uno de los cristales rotos, hace frío. Allá arriba, en lo alto del faro, hay luz. Y no nos castañetearán los dientes. Podemos seguir mañana. ¿Qué le pasa, señor Mark? ¿Acaso tiene miedo? Oh, no, no, pero... Prepárese para salir. El viejo cerró los portones de las ventanas y cogió la llave de la puerta del faro. Salimos, cerrándose la puerta tras nosotros de golpe. El viento y la lluvia apenas nos permitían caminar. Pero al fin, entramos en el faro. En él reinaba la oscuridad. Tenga cuidado. Encenderé la luz de la escalera. Pero puede ir subiendo. Al penúltimo escalón le falta un ladrillo. Esta maldita llave. Cuando debe funcionar, no. ¿Está usted bien? Señor Mark, ¿le ha pasado algo? ¡Subiré a...! Se ha caído. De repente... Ya le dije que tuviera cuidado con el penúltimo escalón. Pero si ni siquiera lo he pisado. Eso es lo que usted se cree. ¿El tobillo? Sí, me duele. Pero no creo. Le ayudaré a levantarse. Ya. ¿Puede andar? Sí. Aunque al pisar... Bueno, pero ahora me duele menos. Aunque no me extrañaría que se me hinchase el tobillo. Siéntese. La lluvia es ahora más fuerte. Pero los cristales de la cúpula resistirán a la embestida de la lluvia y del viento. Aquí hay luz. Puede seguir anotando. Sí, lo haré. Le escucho. Aquí, donde ahora estamos, ocurrió todo. No daba crédito a lo que veían mis ojos. Reconozco que estaba aterrado. Y de repente... El rayo atravesó la cúpula. Él nos arrojó al suelo. ¡Oh, no! ¡Mire! ¿Está aquí? Es como una mancha oscura con forma humana. Pero se transforma y crece. Se acerca. Es como una mancha de aceite suspendida en el aire. Es horrible el sonido que emite. Una pesadilla, ya le dije. Tenemos que huir. Maldita sea, pero cójase a la barandilla, señor Mark. El golpe me ha dejado aturdido. ¡Pronto! Está a punto de abalanzarse sobre nosotros. Este trozo de cristal es puntiagudo. ¡Se lo arrojaré! ¡Se lo ha tragado! Es su boca, o lo que sea. Es como un agujero negro. Enorme. Y el olor. Ese olor que expele. ¡Es asfixiante! Lo absorbe todo. También nos absorberá a nosotros. ¡Cuidado! ¡Va a cogerle! ¡Le ayudaré! ¡Sujétese! ¡La barandilla se ha roto! ¡Santo cielo! Se ha estrellado contra la roca. Pero ha pasado a través de la mancha. ¡Maldito monstruo! Bordearé la cúpula y... ¡Aquí! ¡Aquí! Me encerraré aquí. Aquí no podrás hacerme nada. Es un lugar seguro. No me cogiste aquella noche. Y tampoco me cogerás en esta. ¡Nunca lo conseguirás! Han pasado más de 100 años desde aquel espantoso suceso. Pero si alguien se acerca al embarcadero, creerá ver en él sentado a don Ramón. Don Ramón, el viejo lobo de mar. Si se vuelve, es la sombra. Les recomiendo que, si pasan por el pueblo en el que vivía don Ramón, tengan cuidado. Algo que seguro que también le recomienda José Vicente Alberola Asensi, el autor del escalofriante relato que les acabamos de ofrecer, titulado La Sombra. Inquietante es el tercer relato que esta noche les ofrecemos. La chica de la curva, de Ángel del Prado Serrano, de Alcalá de Henares, Madrid. Espesas nubes de vapor surgían de la tierra empapada y se elevaban suavemente hasta quedar estancadas a cierta altura, formando bancos neblinosos de inquietantes formas que flotaban entre los añosos pinos. Formas de fantasmas ectoplasmáticos. Le sorprendió la tormenta a la salida del pueblo. Brillaban secos latigazos sobre el todoterreno que se abría espacio entre las estelas de las ruedas delanteras. Llovía a mares. El agua azotaba el techo, el cristal delantero. Rodaba por la vieja y serpenteante carretera que conducía al pueblo, un pueblo a la falda de un valle ignorado por los geógrafos, maravillándose con la densidad de los árboles de aquel bosque impenetrable, donde moran los espíritus de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Bosques habitados por criaturas extrañas, gnomos en los huecos de los árboles, hadas bajo la copa de los hongos. Hay una fuente allí de la que brota agua de la vida. En aquellos densos pinares se oyen los tristes lamentos que desde las grises cumbres de las peñas llenan los montes. Después de recorrer menos de 2 kilómetros, el vehículo comenzó a atravesar la niebla baja que se extendía por la carretera en delicados jirones. Quien nace al fondo de un frondoso valle, a orillas de un río cristalino, por fuerza, de mayor ha de ser un soñador. Porque fue en estos bosques donde comenzó a soñar despierto, a vivir en las nubes. Y él había nacido en el norte, en el valle, un día de tormenta, una lúgubre noche de noviembre, por lo que su idea de la vida era negra y poética. El hombre que iba al volante vestía de negro de pies a cabeza y tenía una loca imaginación. El todoterreno se deslizaba despacio cuando pasó a escasamente 1 metro de la figura espectral. Vio una sombra, un contorno femenino. No pudo distinguir su rostro, pero adivinó su flotante cabellera. Una mujer. Será una hada, una ondina solitaria. Inclinó el cuerpo hacia adelante y mostró una gran atención a su alrededor. Es cuando sintió que una mirada se clavó por encima de su hombro. Parecía ser algo que estaba a espaldas suyas. La lluvia caía formando una gran cortina que martilleaba el coche. Sus ojos se dilataron con una expresión del más espantoso terror cuando distinguió a través del espejo a una jovencita sentada en el asiento posterior. Allí estaba, tétrica y bella. Detuvo el vehículo en el arcén, pisando el freno hasta el fondo. ¿Habrá pasado un ángel? Aspira el perfume. Cree que la muchacha lleva al cuello una bolsita de anís estrellado y laurel. Cree, en su fantástica imaginación, que la chica se ha colado en su coche por puro capricho erótico. La invita a pasar al asiento delantero. Abre la portezuela de su izquierda. Oye el lúgubre ladrido de un perro. Un leve crujido. Los pies de ella deslizándose sobre la hierba mojada. Sin duda, se trata de una ninfa que vaga eternamente. A la cadavérica luz de la luna, la vio ante él. Blanco es su vestido, que su fúnebre belleza no oscurece. Ondea el cabello a la espalda. Al contemplarla, parece de una especie distinta. Una bella forma de vida. Una criatura sobrenatural en todas sus facciones. La muchacha se recostó en el asiento y tomó una expresión ausente, pensativa. Relámpagos, truenos, el viento azotando los cristales, los espíritus elementales del bosque. Ella, su cuerpo parecía hecho de niebla, una cabellera de fragancias florales, una piel hecha de rosas y campanillas. Era etérea, un perfume de jazmín e incienso, hecha de aire y madre selva. Tenía una voz tan dulce que no parecía de este mundo. También él parecía un espíritu de aire al vivir en las nubes. Se dijo a sí mismo que daría su alma al diablo por conseguirla, que antes de morir la había de amar en esta vida y que su gran amor sería inmortal. Es romántico, pero es la hora de las brujas. Y a la hora de las brujas, mi familia me espera. Te llevaré a mi casa. Lo que sí te prometo es que en la noche de San Juan bajaré al pueblo y junto al fuego bailaré contigo en compañía de gnomos, silfos. Ahora sigue. Cerca del pueblo, las cruces de piedra enmohecida emergían entre la tupida vegetación de las murallas del camposanto, semejando a una procesión de muertos. A los cipreses que asomaban por los muros, los bañaba la luna dotándolos de una pavorosa luminiscencia. Fuegos fatuos flotaban en los muros cubiertos de musculosa hiedra. Se oían tristes lamentos de almas en pena, aferradas a la tierra. Puedes dejarme aquí. Ya hemos llegado a mi casa. ¿A tu casa? ¿En qué lugar tan horrible vives, donde las potencias del mal andan triunfantes? Es casi la hora de las brujas y es hora de irme. Ella le clavó la mirada muy a fondo, con sus ojos brillantes, pero vacíos, como los de una muñeca, vaporosa, flotante, mágica. Te estoy muy agradecida por no haberme echado del coche en una noche tan fría y lluviosa. Me has dicho cosas bonitas. Como premio te daré un consejo. Hace unos años se salió un vehículo de la carretera. Sus dos ocupantes murieron. Era una pareja de jóvenes enamorados. Así que te ruego que pongas atención al entrar en la doble curva, la que hay a la entrada del pueblo. Es muy peligrosa. Muy peligrosa. Tuvo que intentar abrir la portezuela tres veces, de lo mucho que le temblaban los músculos del brazo. La joven, ausente y vaporosa, se apeó mientras él aspiró el aroma a tierra mojada, a flores, a hierba. Ella se alejó aérea, como si llevara alas en los pies. La vio flotar y desaparecer sobre los vapores de los prados, exhalando tristes gemidos, las almas en pena. Será la hija del enterrador. El hombre se alejó por el tortuoso sendero por el que había llegado y tomó la carretera. Pisó el acelerador a fondo, conduciendo inclinado sobre el volante, tomando suavemente la curva como si no existiera la gravedad. A la hora de las brujas no había tráfico. Tiempo para pensar. Alma en pena, pálida difunta, hada o diablesa. Esa chica será mi amor platónico para siempre. Se acercó a otra curva muy cerrada. De repente, el caos. Un coche había caído un terraplén, perdiendo las ruedas. El todoterreno se detuvo justo a tiempo al frenarlo con fuerza. Las ruedas humearon. En el otro vehículo, una escena dantesca. El conductor, decapitado. Los quitamiedos cortan como una sierra. Un escalofrío helado recorrió todo su cuerpo. ¡Es horrible! En el asiento contiguo, una joven, su blanca mano asomando a través de la ventanilla. Una mano extendida, pálida, tétrica. Una mano que parece llamarle, porque era la mano de... ¡Ella! La mano de su amada. Y su rostro, el de la chica de la curva. Estremecedor, poético, espectral, el relato de Ángel del Prado Serrano. Sí, yo también siento un escalofrío. ¿Y usted? Ah, que también, claro. Y antes de finalizar, de la revista El Estilo de Poe, ya les informaremos en cuanto se superen ciertos problemas burocráticos. Pues en nuestra próxima cita, en la que finalizaremos el tercer ciclo dedicado a originales enviados por nuestros oyentes, no crea que va a dejar de sentir escalofríos. Escalofríos de terror. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Una larga siesta, La sombra y la chica de la curva. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Demetrio Fuentes y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.